Saludamos a Julián Benítez, él es integrante de la Cámara Argentina del Juguete y nos está atendiendo. Julián, buen día. Luis Talón y Luis Lardone, te saludamos de Radio Textual. Hola Luis y Luis, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias bien. Por el llamado. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo viene la venta de juguetes en el mes de la niñez, Julián? ¿Julián? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, ahí te escuché. Te preguntaba... ¿Cómo viene la venta? Sí, ¿cómo viene la venta? Bueno, realmente la venta recién ahora, en los últimos días, empieza, digamos, a reactivarse, ¿no? Ayer realizamos en todo el país una noche de las jugueterías, sí. Justamente para estimular, dinamizar las ventas de cara al próximo Día del Niño, que es el domingo 17 de agosto, ¿no? Así que bueno, con las expectativas de que repunte para recuperar el terreno perdido del año pasado y también de 2023, que también se registraron caídas, ¿no? Ajá. Así que bueno, ayer fue una muy buena jornada con relación al impacto que tuvo al nivel de adhesión de jugueterías. Tuvimos a Didactic Kids, por ejemplo, de Santa Rosa, que se adhirió a la noche, sí. Donde pusieron, digamos, un telescopio para ver el cielo, la luna, una luna llena hermosa. Nos compartieron fotos que las publicamos en nuestra Instagram, Cámara de Juguete. Así que bueno, estamos, digamos, expectantes todavía. Es muy difícil todavía tener un balance integral, porque bueno, siempre las ventas se realizan, ya te digo, en los últimos días previos, ¿no? al Día del Niño, y como es tan importante el Día del Niño, que explica el 60% de las ventas del año, hasta que no transcurra las ventas, esa fecha, recién ahí vamos a estar en condiciones de decir, bueno, claro. Mira, estamos... vos sabés, Julián, que estoy leyendo un informe de Focus Market, de la consultora, donde habla de que la ropa está desplazando a los juguetes a la hora de comprar regalos. Es un estudio sobre 3.000 casos que se hicieron en todo el país. ¿Esto lo notan ustedes? Y habla de el tema del precio de los juguetes, ¿no? Que ha sido el determinante en esto. Mira, nosotros no lo podemos notar porque nosotros no hacemos relevamiento de distintos sectores. Nosotros nos enfocamos en juguetes. Yo te puedo decir cuáles son los juguetes que más se venden, pero sí, los juguetes se venden más que la ropa porque nosotros vemos solamente nuestro sector. Y la verdad que, bueno, obviamente esas encuestas por lo general se hacen a los padres, pero me imagino que si se las haces a los chicos va a ser todo lo contrario el resultado, porque... los chicos realmente quieren juguetes, ¿no? Pobres los padres que no les deben un juguete a los chicos, pero bueno, bueno, puede dar cuenta de algún tipo de situación, la verdad que bueno, no. Y los precios de los juguetes, ya te digo, hay juguetes para todos los bolsillos. Vas a encontrar juguetes desde los 3.000, 4.000, 5.000 pesos en adelante. Obviamente no hay techo, ¿no? Pero hay opciones muy, muy económicas, con diseño y con seguridad, digamos, ¿no? Que eso es importante también destacar para el tema del juguete, que tiene que ser un juguete seguro. Julián, y con el tema importación, importados, juguetes importados, ¿qué impacto tiene en el comercio, digo, a favor, juega en contra, más allá de, y qué impacto tiene en la industria del juguete a nivel nacional, local me refiero, ¿no? Sí, sí. Mira, el impacto no es necesariamente negativo sobre la industria, porque la industria es competitiva en las categorías de juguetes que se especializan en la producción, ¿no? Las masas, los bebotes, los bloques, los juguetes didácticos, los juegos de mesa. Ahí la verdad que Argentina tiene posibilidades de competir. El tema es que cuando hay mucha importación se satura el mercado, ¿no? Está bien, los comercios tienen muchas opciones, pero bueno, hay que ver si la demanda acompaña semejante oferta, ¿no? De juguetes importados, que duplicó la cantidad de juguetes importados en el año pasado, en cantidades, ¿no? Entonces, eso, digamos, hay algunos jugadores importadores que se incorporaron en el negocio de la importación, que la verdad que hay que ver si va a ser rentable ese negocio, porque hay que encontrar esa demanda a semejante cantidad de oferta de producto importado. Y eso estimamos que este va a ser un año de transición en que se va a ir acomodando todo. Bien, Julián, se nos termina el programa. Te agradecemos estos minutos con Radio Textual, ¿eh? Por favor, gracias por el contacto. Saludos. Hasta luego. Julián Benítez es...